toda la gente que ha muerto al combatir. Oh, oh. El verde olivo que cubre mis calles, buscando conciencia, buscando rivales. Rivales que quieren una nueva nación. Sin hombres viles, sin ningún Babilón. No, no, no, no. Los hermanos soldados los vieron sufrir, yeah, llenos de hambre y desesperación, yeah. ¿Qué es lo que pasa con nuestra visión? Oh, oh, oh, oh, oh, yeah. Oh, observando el mundo en el que yo nací, he pensado, pensado tomar el fusil. He pensado, pensado no más represión, no. He pensado, pensado empezar por aquí una vez más así.